es inclusive, no tenemos la sesión de cama libre. Por eso, además, que luego fue desafíos frecuentes y constantes para poder cumplir con los servicios básicos, sea en el área de servicios y ambiente, sea en el área de infraestructura y planificación, sea en el área de desarrollo humano, sea en el área de las empresas municipales, llámese ECO, servicios fúnebres, llámese feria. En cada uno encontramos inconveniente ante la falta de mantenimiento de cada uno de las maquinarias y de los elementos y herramientas que nos eran absolutamente imprescindibles para cumplir nuestra tarea. Dicho esto, hasta acá llegó el diagnóstico. Ya dijimos lo que encontramos. Ahora es nuestra responsabilidad gestionar. Es nuestra responsabilidad darle respuesta al vecino. Es nuestra responsabilidad eficientizar los servicios y en eso estamos enfocados. ¿Dónde pasaron lo que pasó? Ya se dijo. A partir de ahora y desde que comenzamos nuestra gestión, asumimos con responsabilidad mejorar lo que estaba roto y poder eficientizar. ¿Eso de respuesta. Mejorar lo que estaba roto en estos 70 días, algo se ha podido hacer? Hemos recuperado maquinarias, hemos tenido que salir a el tema de la recolección de residuos, que es una de las problemáticas más acuciantes. Tiene un sistema que es el sistema importado de los camiones ICI, se encuentra solamente en Ciudad de Buenos Aires y a San Juan no encontramos un sistema. Entonces, ustedes ven que ese sistema de recolección es difícil. Hoy actualmente está ayudado por una grúa y hoy actualmente tenemos un solo camión. Estamos recuperando el segundo, el tercero directamente es inoperativo. ¿Vas a cambiar el sistema entonces? Hoy en día tratamos de eficientizar y estamos averiguando con algunas empresas o proveedores cómo podemos arreglar ese sistema de recolección para no cambiarlo, para eficientizarlo. Pero también hace falta mucho la colaboración de la gente, que no siga generando tanto, que ayude un poco al municipio también. Absolutamente les pedí a todos los vecinos que esto lo hacemos entre todos. Cuando nosotros nos ordenamos o nos organizamos y tenemos el material eficiente, podemos decirle a los vecinos cuál es nuestro plan de acción, cómo es la planificación, en qué horario pasan a recolectar, así somos conscientes en qué horario sacamos la basura, en qué horario de qué manera frecuente se limpian los paseos. Y también cuando nosotros disfrutamos de esos espacios verdes, saber que tenemos la responsabilidad. Parte de pavimentación es algo muy importante también para la municipalidad, ¿no? Respecto de la pavimentación, lo que he manifestado es gestionar con el gobierno provincial, porque las arterias que quedaron sin terminar son arterias provinciales, como el caso de la calle Córdoba, como el caso de la calle Libertador. Recordemos que la gestión anterior gestionó y pavimentó arterias provinciales. Las que faltan son arterias provinciales. Ahora, somos plenamente conscientes del país en el que estamos y que nuestro gobernador está pidiendo los fondos necesarios, que son muchos, para toda la provincia. Bueno, dentro de ese compás de espera, ¿cómo seguiremos gestionando incluso ante el CFI para aquellas arterias? Pero no es prioridad, digamos, hoy. Hoy es prioridad el sistema de servicios, el sistema de ambiente, el sistema de iluminación, guardar con la iluminación, que también hace a la prevención. Y como les dije, los vecinos que nos piden implican presencia. Nosotros tenemos presencia en cada uno de sus barrios, con una recolección adecuada, con el espacio verde, con el cuidado, con el despeje de luminaria, con la desinfección y desinsectación, hoy absolutamente necesaria. Los vecinos están felices que hay un municipio presente y sobre todo un municipio que no pone estorbos, que no es burocrático. Lo que estamos tratando es de un municipio no burocrático. Este municipio es esencialmente el corazón de la provincia de San Juan. Acá no solamente están los vecinos que contribuyen, recibimos a todos los vecinos de la provincia. Recibimos a todos los vecinos de la provincia. Herramientas técnicas para la feria municipal de abasto. Hemos digitalizado el sistema de cobro y en esto que te decía, es un vecindario muy comercial. Y entonces por eso me dirigí específicamente a los comerciantes. No puede ser siempre un Estado que pone la la pata, digamos, arriba de quien quiere invertir, lo hagamos menos burocrático y en eso. Susana mencionó que la coparticipación había disminuido. ¿A qué se debe? ¿Cuánto ha disminuido? Ha disminuido un punto porcentual, hoy estamos en el 13.74, habíamos pasado del 14.74, y esto a los datos del último índice, el índice nacional que llevó a cabo el INDEC. En virtud de eso, ese punto porcentual ha disminuido justamente... Con respecto a lo que usted recibe, Susana. Son 960 millones menos en materia de coparticipación anual. Susana, el tema de Coparque, ¿cómo lo tiene previsto, trabajar? ¿Qué acciones va a tener usted? Las acciones más inmediatas que hicimos en Ecoparque, dado cómo comenzó el monto, comenzó la obra y el monto que con las redeterminaciones hoy está actualmente... les dije algo de 1.500 millones que la nación debemos recuperar de la nación en una obra que no está concluida. Los informes técnicos hablan de un 50%, entonces es una obra, no es un proyecto ambicioso en el que debemos gestionar la recuperación de esos fondos por parte de la nación. Esperemos que la nación pueda darnos una respuesta, pero mientras tanto y con plena responsabilidad he tomado las conversaciones con quien está a cargo, con la UTE a cargo de la obra, para neutralizar la misma, tal como ha sucedido en otras obras en la provincia. ¿Neutralizar? Estamos neutralizando, viendo la posibilidad de cómo finalizamos. ¿Qué significa neutralizar? La neutralización es que justamente no hay más, hay paralización de los trabajos, bien, y por lo tanto no se produce más erogaciones ni redeterminaciones. Con respecto a la coparticipación que ha venido menos, ¿al vecino de Capital va a haber algún aumento impositivo? ¿Va a haber algún aumento? Ya se aprobó en diciembre del año pasado, se aprobó la OTA y en eso hubo un incremento de aproximadamente entre un 120 y un 130, no cubrió un 150%, pero ya se aprobó en diciembre. Pero hay una gran ventaja si uno paga de contado hasta el 35% de descuento. Exactamente, tenemos planes de descuento, planes en meses, planes de descuento tanto si pagás a través de la aplicación, sí, 10% más. Así que bueno, estamos, gracias a la buena voluntad del vecino, incentivando esa recaudación para darle cuenta al vecino también que con esa recaudación nosotros lo retribuimos en servicios. ¿Esperanzada de lo que se va a venir, a nivel nacional? Nunca.